ahora nos escribe Leticia Olenchuk y dice, programa muy raro pero gráfico, a buen entendedor. Y dice, un abrazo y suerte a los colegas que trabajan y a los que zafamos esta vez, de parte de Leticia, un abrazo para ti también, y llamaba a Graciela. Muy bien, sí, llamada a Graciela, nos decía que no nos limitáramos tanto. Bueno, en realidad estamos tratando de no limitarnos tanto, pero está bueno también esto de que la gente entienda sin que le digamos directamente. Pero estamos tratando de respetar también, nosotros contratamos el espacio en el 86, tampoco podemos hacer lo que queremos, ¿verdad? Claro, estamos tratando de respetar a la radio también en esto. Nos decía que en el programa de madrugada de hoy, supuestamente con Veda, de Omar Gutiérrez, se retransmitió lo que dijo Penco, que es el ministro de la Corte. Ella dice que habló de la definición de los votos anulados y en blanco, para qué partidos van, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, es lo que nos dice Graciela. Y le decimos a Graciela que el tema Angelito se lo vamos a pasar, lo encontramos, y lo vamos a pasar al final, porque teníamos otros temitas ahí, pero al final se lo vamos a pasar. Indudablemente, Graciela debe ser la profesora, una de las profesoras de educación física que siempre nos escucha, así que saludo a las profesoras de educación física. No, calculo, porque siempre está mandando mensajes. Está bueno. No quiere decir que sea la única Graciela, ¿no? Yo hago deducción. Otra noticia que queríamos dar es que ya están las fechas tentativas, no definitivas, aclaremos, porque esto siempre está sujeto a modificaciones, de los traslados y la elección de cargos para los meses de diciembre y de febrero. Nosotros vamos a dar simplemente las del mes de diciembre, que son las más cercanas, y a medida que pasen los programas y después el boletín, seguramente va a salir el cronograma de fechas. Tenemos que recordar que el 8 de diciembre va a ser el acto de traslados departamentales de maestros y directores de tiempo completo. Dice, el lugar a determinar por las inspecciones. ¿Las fechas de inscripción ya están? No, deben ser en el mes de noviembre, con seguridad. Pero ya sacaron increíblemente las fechas para traslados. Es increíble. No me dieron las fechas de inscripciones. Me dijeron que sería durante el mes de noviembre, pero que ya tenían este cronograma. El 18 de diciembre estaría el acto de traslado interdepartamental de maestros y directores de tiempo completo. Uno era el departamental el 8 y el 18 el interdepartamental. El 28 de diciembre, traslado departamental de directores, maestros y profesores. El 29 de diciembre, efectividad de inspectores departamentales grado 3. Y el 29 de diciembre, efectividad de inspectores de zona grado 1 y 2. Lo que nos llama la atención acá, indudablemente, es ¿por qué se hace antes el traslado departamental e interdepartamental de maestros directores? Y posteriormente se hace la elección de efectividad de cargos de inspectores. Uno piensa que tendría que ser a la inversa. Primero, inspectores eligen, liberan cargos, y parte de esos cargos van a los traslados para ir a efectividad después. Acá las fechas están a la inversa. Primero eligen directores, y al otro día eligen inspectores departamentales. Eso es algo que hay que habrá que consultar, porque ¿las efectividades de directores? Nos queda la duda, exactamente. ¿Cómo primero la efectividad de directores y después la efectividad de inspectores? Inspectores, que quedan si inspectores liberan cargos de directores. Entonces no se entiende. Bueno, vamos a estar como Jorge, como el año pasado, ADEMU va a estar, todo lo que se pueda en las elecciones de cargo, y especialmente vamos a ver si este año podemos organizar de mejor manera algunas elecciones, no todas, porque algunas son como más simples, algunas elecciones que son complejas. La de los traslados es muy compleja. Ya lo hablamos, y la de, ahí está. Sí. Y la de las efectividades de común. La de común fue un caos el año pasado cuando estábamos. Para que la gente no se amontone toda en un lugar para ver. Vamos a ver si logramos este año. La última elección que hay en el mes de diciembre es de el 30 de diciembre de profesores de inglés y portugués. ¿Ah? De efectividades. Esperemos que estén en pie. Por lo tanto, serían 6 fechas. ¿Eh? ¿Ah? Donde se eligen tiempo completo, fundamentalmente, directores, maestros y profesores, el 28, inspectores y finalmente profesores de inglés y portugués. Otra aclaración que quería hacer es porque la semana pasada nos estaban citando a todos los directores que tenemos a auxiliares contratados por Comisión de Fomento. Increíblemente, allí la mayoría nos estábamos enterando que teníamos que inscribir la Comisión de Fomento en el BPS y en la DGI, que somos responsables por los auxiliares contratados, y que a su vez tenemos que ir a registrar a esas auxiliares como trabajadoras al Ministerio de Trabajo, y por supuesto, toda querella que realice alguna de estas auxiliares va a ser una querella contra la Comisión de los Bienes de la Comisión Fomento. Entre ellos el director y, por supuesto, presidentes y secretarios. ¿Ah? Otra de las cargas que tienen los directores de las escuelas públicas, lamentablemente, que vuelve a aflorar en estos momentos. Haciendo trabajo que el Estado debería hacer por otro lado. Exactamente. ¿No? Yo quería decir una cosa en relación a directores, justo. Seguimos trabajando en torno al circular de Hacienda, que pedía que los directores... me están diciendo que estoy hablando abajo, lejos, no sé qué me dice. Bueno, hay tres micrófonos. Por eso es que te... A la circular de Hacienda que decía que los directores tenían que pedir las planillas de EPS y de GI y todo eso. Entonces, circular 1 de Hacienda, es la única que hizo Hacienda en el año. Menos y todavía mal. Hizo horrendamente mal. Bueno, las comunicaciones que hemos tenido han sido vía telefónica con la consejera, con Edith Moraes, desde que salió esta resolución. Ella se comprometió a que se redacte de una manera diferente, que los directores no tienen por qué pedir ese tipo de documentación a los comercios, porque no corresponde, porque es una locura. Y hasta ahora nosotros hemos tenido hemos estado esperando, porque la consejera se fue de viaje, porque nos dijo que el martes pasado se trataba, y así fue, se trató, pero no se escribió nada. Nosotros pedimos una entrevista ahora con ella, porque ya no sé. Claro, porque además estas cosas después quedan así escritas, y ahora no pasa nada, pero en algún momento... Escrito como está, si los directores van a comprar sacapuntas a mosca, le van a tener que pedir todos los certificados de EGI y todos los certificados de EPS al comercio. Entonces, es una locura total. La consejera dice, no, pero la intención de esa circular no fue... Sí, pero queda escrita. Compras chicas, pero no saca, no dice que para compras chicas no. Entonces, tiene que quedar sin efecto, se tiene que redactar. Si la intención era para obras grandes, se tiene que redactar de esa manera. ¿Me permitís una aclaración, Carla? Sí. Esta semana, algunos colegas estaban rindiendo donaciones que recibieron. Esas donaciones de aproximadamente 30.000, 40.000 pesos que recibimos de algunas empresas. Y inspectoras departamentales no están firmando las rendiciones de donaciones si no están presentes esos papeles de la EGI y del PS. Bueno, no tienen que pedirlos, no les corresponde a los directores. Entonces, aclarando esa situación. Bien. Bueno, ¿me permitís otra? Dale. Otra de las cosas que nos llamó la atención esta semana, especialmente a los que estamos en dirección, fue el comunicado de que en el mes de enero se va a implementar el programa Gurí. El programa Gurí es un programa informático con respecto a la conexión de secretarías escolares con diferentes ministerios y con primaria. En el mes de enero se cita a directores y a secretarios a realizar durante 4 días un curso referente al manejo del programa Gurí. Como dicen los inspectores, obligatorio. Yo quería recordar, supuestamente se hace en enero porque la empresa que ganó la licitación termina su contrato en el mes de enero. Por eso ahí se tiene que hacer rápidamente la formación de directores y de secretarios. A mí me sigue llamando la atención cuando hablamos de normativa de primaria, porque una de las normativas de primaria plantea claramente que la licencia de los docentes es en el mes de enero. Por lo tanto, enero y febrero. Entonces, sigo sin entender. Sí, enero y febrero, porque habemos muchos que tenemos más de 20 días de licencia acumuladas. Sigo sin entender por qué entonces se plantea obligatoriamente realizar un curso obligatorio, vuelvo a decir, en el mes de enero, y también cuando plantean que es obligatorio, si hay comedor en la escuela en el verano, si no hay verano educativo pero hay comedor, que los maestros tienen que anotarse diferentes días en el mes de enero para atender el comedor. Esas cosas que uno sigue sin entender, especialmente cuando los mandos medios vienen con esas órdenes y no sugerencias o consultas. Yo creo que no tiene que... Yo lo entiendo, te digo la verdad, lo entiendo. Porque es una tendencia que se viene profundizando en primaria. Ya lo hemos vivido todo este año con las salas docentes. La quita de espacios, el poner horario de trabajo que no corresponde. Entonces lo entiendo, la verdad lo entiendo, y creo que es la intención, que ha sido la intención desde hace tiempo y cada vez se profundiza más. Si nosotros no nos ponemos, vamos a terminar muy mal. Bien, Fefe, te pido un poquito del tema 5 que tenés ahí en la lista. Así volvemos con Carla, que va a leer una cosa que trajo preparada. Así que vamos contigo, Fefe, y volvemos. Camino hacia el sol, que esperemos muchos transiten, con una versión bastante veterana de Pareceres con el amigo Do Prado. Y ahora sí, lo que trajo preparado Carla. En realidad, lo que quiero leer es un pedacito de un libro que me regaló una amiga hace un tiempo ya. El año pasado me lo regaló, que se llama A todos ellos. Rosario me lo regaló, una amiga y compañera de trabajo. Y hay un al final, terminando este libro, hay una página cortita que se llama Los costos del silencio, y que lo quiero leer tal cual como está acá. Y dice así: desde fuentes oficiales se insiste en poder llamar solución uruguaya a las violaciones de los derechos humanos realizadas desde el Estado durante el periodo dictatorial. No obstante, una solución basada en el olvido, lejos de ser una liberación del pasado, es una anulación de la historia y de la experiencia en lo que los efectos del terror permanecen activos, expresándose en diversas esferas de la vida social. Hoy, nuestra sociedad, nuestros numerosos signos que emergen a través de las fisuras dejadas por la tríada terror, impunidad, olvido, la corrupción, la inferencia social, el descrédito ciudadano, la violencia en sus diferentes formas. Impunidad no es solo ausencia de justicia. Es ausencia de juicio, de esclarecimiento, de recuperación del sentido, de los hechos y de los lugares que cada uno ocupó en aquel momento histórico. ¿Cuál es el futuro de los valores democráticos en una sociedad donde quienes dieron sus vidas luchando contra la dictadura quedaron congelados en ese estado de desaparecidos, de ausentes mientras sus verdugos gozan de total impunidad? Los familiares de desaparecidos necesitan un esclarecimiento que permita enterrar a sus muertos, completar un proceso de duelo especialmente extenso y trabajoso. Pero el país todo, las futuras generaciones, tienen derecho a nombrar a sus muertos, recobrar el sentido de su sacrificio, recuperar una historia que les permita construir su futuro. Que después cantarán otras voces del silencio. Dije tontos, no sabrán que el silencio es como el mal. Mis palabras pueden ayudar y mis brazos lo sabrán guiar. Mis palabras fueron eco de la lluvia y del viento, y fueron eco del silencio. Y la gente se encorvó y rezó solo a su Dios. Un letrero iluminó después, una frase se quedó en mi piel. Los profetas han escrito en los muros, en las paredes y en el sonido del silencio. Bueno, con esta versión de El Sucará, del tema de Simon Garfunkel, Los Sonidos del Silencio, volvemos a estos últimos minutitos de Arcilla. Nos escribe Luis Alberto Cuello en el Facebook, no vamos a leer lo que pusiste, pero estamos de acuerdo. También Sara nos dice a través del fono Arcilla: hola, soy Sara, hoy no estoy conectada porque no fui al ciber, pero estoy escuchando el programa y quería saber si el curso de ese programa Gurí lo tienen que hacer los secretarios de Canelones porque a la escuela no llegó nada. Pregunta de Sara. Yo puedo decir lo que sí nos informó Inspección Este de Montevideo, no puedo generalizar para el resto del país, ¿no? Habrá que consultar con los compañeros de Canelones. Exactamente. Dice, ¿no están, un compañero de celular termina en 687, ¿no están saliendo por internet? ¿Pasó algo? Buena jornada mañana, con la mejor cara, y da la opción que va a votar. Sonriente. Sonriente. También nos escribe Karina Irastorza y dice, qué grande mis compañeros y amigos, vamos arriba, gracias Karina, estamos aquí. Abrazo, y esperemos que estés vos siempre como hasta ahora, junto con Fito, tapaditos y disfrutando de algún material. A Karina, que la veo todos los días en la escuela, Karina. La mía Karina. Bueno. Es un director. Sí, mi subdirector. Voy a decir algo cortito. Asamblea de Montevideo, viernes pasado, no tuvimos quórum. Por lo tanto, los temas de la asamblea se van a resolver a través de consultas a escuela. La consulta va a llegar esta semana que viene, no, la otra, la semana próxima. Consulta que es estatutaria, pero estaría bueno que la gente se acostumbrara nuevamente a ir a las asambleas. A las asambleas y a los zonales, a militar en los espacios a donde nos vemos la cara, los discutimos y nos escuchamos. Cambiamos de idea, ¿viste? Nosotros no hemos tenido este año oportunidad de reunir la asamblea. Realmente para nosotros es la mejor herramienta de resolución del sindicato. Y es nuestro órgano máximo. Cuando las cosas no pueden ser, no pueden ser. Van a ir algunas mociones que bajaron de la FUM, que fueron las que leímos la semana pasada. Y aparte, puede ser, la lista de 1995 nos pidió que esperáramos, porque puede ser que ellos, luego del resultado de estas elecciones, hicieran una propuesta nueva, que querían esperar a ver qué pasaba el domingo. Nosotros accedimos. Tienen todo el derecho de presentar propuestas nuevas. Ellos están representados en el secretariado de la federación, como estamos nosotros, y está la lista 27, que fuimos los que presentamos mociones. En ese momento no la presentaron, pidieron tiempo y no la presentaron, pero parece que ahora quieren esperar el 25 para presentar mociones. Algunos creemos que las posturas sindicales van un poco más allá de los que pasen en las elecciones nacionales de un país. Y que tenemos que tener determinada independencia como trabajadores. Otros hacen juego de números. Exactamente. Y valoran de esa manera. Entonces, no va a ser esta semana, va a ser la otra, aparte si los compañeros pidieron tiempo. El mismo tiempo que pidieron la federación. Yo recuerdo el día de la asamblea éramos unos cuantos compañeros que estábamos. Al final, cuando se da el informe, estaban presentes solamente tres listas de las cuatro de ADEMU Montevideo. Praxis, lista 27 y a Redoblar, que dieron el informe con respecto a lo que se pensaba de las elecciones. Y también quiero recordar que ese día, y se sigue realizando aún, se sigue dando o firmando por la inconstitucionalidad de la ley de educación. También. Bueno, con las gracias a Carla, las gracias a Jorge, que se vino cuando escuchó que estábamos aquí un poco solos con Silvana. Silvana, muchas gracias por venir. Por favor. Por estar como siempre. Le decimos a la gente que vamos vocacional. Le vamos a pasar un tema que es una joyita que hemos encontrado hace unos meses, que ya la pasamos aquí en el programa. Es una versión original de un tema que ustedes ya se van a dar cuenta cuál es. Cantada con un coro de niños uruguayos que estaban en México en el año 1979. Esta grabación tiene sonido de la púa del disco, y recuerden, grabación original del año 79. Previo a eso, Fefe, un fragmento pequeño que Carla va a dejar para la audiencia. Voy a seguir leyendo otro pedacito de este libro que me regaló Rosario. Y así, dice, Los costos del silencio. Y bueno, texto, y después dice, la tortura, la prisión prolongada, el exilio, la desaparición de las personas, fueron durante este periodo instrumentos centrales de una estrategia política nacional, clara y coherente, desarrollada desde el Estado, y para imponer determinado proyecto histórico que requería la desarticulación de la sociedad civil y el sometimiento del conjunto de la población, de autoridad basada en el terror. Ese terror penetró los espacios cotidianos, los colectivos, las cabezas de los uruguayos. Mira al marinero que sabe del mar, todos los secretos, hasta el más profundo. Puedes contestarme si yo te pregunto qué mares navega el pequeño Amaral. No, no, no, Nido, angelito tan querido. No, no, no, no, nado, angelito bien amado. Aviador que vuelas en el infinito, tal vez tú conozcas lo que estoy buscando. Es el nido dulce de Andrea y Fernando, porque se perdieron estos hermanitos. No, no, no, nonito, angelitos tan juntitos. No, no, no, angelitos separados. Soldado valiente, cubierto de gloria, en esa batalla en que aplastas el mal, no estarías jugando a Anatole Julián con una nenita llamada Victoria. No, no, no, no, no, nido, angelitos sin olvido. No, no, no, no, nado, angelitos recordados. Policías, heroico guardián de la vida, tú que sabes siempre todo lo que pasa, no quieres decirme que nació en tu casa, ni dónde llevaste la hija de ahí. No, no, no, no llores, angelita, sin amores. No, no, no, nonita, angelita tan solita. Señor presidente, oiga esta canción, con todas sus tropas y sus cortesanos, todos callaremos hasta que sepamos dónde está Mariana. ¿Dónde está Simón? No, no, no, no, pura, angelita de ternura. No, no, no, no, nonito, angelito chiquitito. Y les prometemos dormirnos cantando esta nananina. Todos los primitos para que regresen bien pronto sanitos a estar con nosotros y a vivir jugando. Fernando, Andrea, Mariana, Amaral, Anatole, Vitoria, la hija de Aida y Simón. No, no, no, no, amigo, angelitos tan queridos. No, no, no. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.